con estas temáticas, porque él ha sido parte fundamental de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara de nuestra Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, y por eso le damos la bienvenida y las gracias por estos minutos. Bienvenido, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo muy grande al equipo y, por supuesto, a la audiencia de Kermés. No, el agradecido soy yo, porque comunicarse en estas épocas está muy, pero muy bueno. Qué bueno esto que mencionás. Es una caricia al trabajo de todos los días de Kermés. Pero hablando de caricias y de reconocimientos, la cátedra Ernesto Che Guevara, Alejandro, está cumpliendo 25 años. Vaya trayectoria. Si hay un colectivo, un fenómeno que desde la educación se propone una discusión permanente sobre cuestiones que han caído en la trilladora de los medios hegemónicos, sobre todo, Alejandro, en un desprecio y en un menosprecio permanente. Sí, estamos, por decirlo de alguna manera, celebrando 25 años, que fueron realmente fructíferos, que es una tarea que es muy gratificante. También es cierto que muchas veces uno siente que es como una botella de náufrago tirada al mar, y otras veces siente el impacto de la recepción, de la comunicación. Pero hace 25 años éramos parte de un montón de cátedras, del Che, que surgieron alrededor de los 30 años de la asesinato de Che en Bolivia. Un fenómeno en ese momento juvenil, muy importante. Había cátedras del Che en muchas universidades, incluso en muchos espacios autónomos. Queda esta sola, que no es solamente por perseverancia, que vaya si la tenemos, sino que porque hemos conseguido establecer algún tipo de algo permanente que nos permite este ida y vuelta de siempre, ¿no? Van a estar abriendo, inaugurando una muestra retrospectiva de estos 25 años, Vasco, el viernes a las 8 de la tarde en el Salón del Consejo Directivo de la Facu de Ciencias Humanas, y ahí se va a poder seguramente respirar parte de esta trayectoria de la que hablabas recién. Pero ¿qué es lo que vamos a poder ver? ¿De qué vamos a ser testigos ahí, Alejandro? Mira, lo que va a haber primero, que van a estar instalados en el hall de planta baja, en el edificio de calle Gil, de Gil 515, es una muestra retrospectiva de afiches callejeros de la Cátedra del Che. Vos sabés que la Cátedra del Che tuvo siempre una tradición que se cortó recién en la pandemia por razones obvias, y es que nosotros apelamos, además de los recursos de los recursos digitales, de los recursos virtuales, que son en realidad los más utilizados, siempre tuvimos un enorme respeto por esa forma quizá arcaica, pero por excelencia callejera y de contacto físico-visual, que es el afiche callejero, el afiche pegado con engrudo. Cuando estábamos pensando en nuestro aniversario, en el programa de actividades, nos dimos cuenta que teníamos más de 180 diseños de afiches callejeros que, de alguna manera, pensándolos, que fue como lo que hicimos en distintos recorridos visuales y temáticos, configuran todo un itinerario de distintas líneas de la cátedra del Che a lo largo de estos 25 años. Así que le vamos a proponer a quienes vayan ese tipo de recorridos que son visuales y que son conceptuales. Elegimos unos 30 y pocos, no, exactamente 33 diseños, que son los que se van a exponer. impresionante. En 25 años dijiste algo así como 180 diseños. Exactamente, sí, a pesar de que ninguno de nosotros es stricto sensu, diseñador gráfico, pero no nos hemos... No, bueno, yo sí, soy un viejo fotógrafo y desde siempre he realizado arte audiovisual, pero el diseño gráfico muy específico, pero un poco con cierta ayuda inicial nos hemos metido a hacer eso, que tenía que haber, no son diseños hechos en un estudio de diseño gráfico, sino que podríamos decir que son diseños urgentes para la calle, porque teníamos que salir de la calle con lo que íbamos a decir, con la charla a la que invitábamos, etcétera, etcétera. Tal cual. Así que tienen la impronta de lo urgente y tienen... Tiene mucho de arte también y tiene mucho de arte político también. Se han amañado, Alejandro, vos y compañeras y compañeros, para que se viera en las calles la convocatoria de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara con la temática que tocara y captara nuestra atención para que hubiera una especie de laboratorio cívico en la Facultad de Humanas, que está cumpliendo 25 años. El recorrido de la muestra de imágenes, tengo entendido que propone distintos recorridos. Alejandro, háblanos, por favor. Propone distintos recorridos. Quería agregar que además de la cuestión comunicacional estaba el tema de una noche de engrudo y brocha entre gente que colaboraba de manera colaborativa, y que eso ya en sí era una especie de fiesta, ¿no? Los recorridos que nosotros proponemos son varios. A ver, quienes vean eso, si le puede ocurrir a algún otro, pero nosotros pasamos a veces por etapas que son simultáneas y a veces por otras que son sucesivas. Por ejemplo, tuvimos un primer periodo que la cátedra casi exclusivamente se ocupaba estrictamente de la figura del Che, en torno al aniversario, ¿no? Cuando comenzamos. Entonces, bueno, teníamos actividades para lo cual convocamos a viejos militantes y teóricos de distintas tradiciones emancipatorias y revolucionarias de la Argentina, como gente del peronismo revolucionario, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de organizaciones guerrilleras, de organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces teníamos una especie de recorrido que era el pensamiento político del Che, las discusiones económicas del Che en los primeros años de la Revolución, las discusiones sobre economía en Cuba, el guevarismo en la Argentina, las distintas tendencias, organizaciones y cómo fue leído en clave política el guevarismo en la Argentina, que tuvo muchas interpretaciones y muchas maneras, las intervenciones del Che de tono filosófica, que fueron muchas y teóricas, en torno a la ley del valor, etcétera, etcétera. Eso configura todo un recorrido temático, conceptual de la cátedra del Che. Otro de los recorridos fue que, impuesto, como vos decías hace un momento, por la realidad. Cuando nosotros comenzamos, si vos recordás, si la audiencia recuerda, eran esos años 90, donde parecía que no pasaba nada o que pasaban solamente cosas muy, pero muy malas. Bueno, a poco de andar con la cátedra, con la realidad de nuestro país, comenzamos a ver que estábamos siendo protagonistas de un nuevo protagonismo social que trazó un arco muy amplio, que podríamos decirlo, para hacerlo gráfico, un arco que fue desde la asamblea de Cutralcó a la masacre de Avellaneda, y que configuró nuevos sujetos sociales que se apropiaron de un nuevo protagonismo social que no era exactamente el de los partidos políticos y que culminó de alguna manera pasando por la insurrección del 19 y 20 de diciembre en la masacre de la estación de Avellaneda, donde son asesinados Costecchi y Santillán. Todo ese itinerario social de la Argentina que se desplegó por gran parte del territorio de nuestro país, tuvo sus protagonistas y tuvo sus teóricos y tuvo sus emergentes prácticos y tuvo sus emergentes teóricos, y todo eso pasó de alguna manera también urgente por la cátedra del Che. Por decirlo de alguna manera, otro de los recorridos fue el emergente también temática impuesta por la realidad, que nuestro país es muy rico en imponer, en hacernos cambiar de tema, digamos así. El nuevo protagonismo social de unos sujetos que no se dejaban, decidimos nosotros, sujetos con X que no se dejan sujetar. Así que también ha pasado por la cátedra del Che la emergencia de todo el gran movimiento de las mujeres y disidencias, de los pueblos, el emergente organizacional y la agenda política de los pueblos originarios, y así se van configurando distintos recorridos que más tarde o más temprano aparecían en la cátedra del Che. Definitivamente la cátedra Vasco, después de todos estos años, se puede estudiar y se puede compartir como si de una herramienta se tratara, y parece que la agenda actual nos brinda la oportunidad perfecta, sobre todo para echarle una compartida, Alejandro, con las personas más jóvenes de nuestra sociedad, a la hora de poner en virtud, de poner en valor la discusión sobre la realidad desde lo político sobre todo, para mostrar que son cosas a las que no debemos despreciar, sino que reclaman nuestra participación. ¿Será posible que se acerquen las nuevas generaciones o que la vayamos a ver con esta mirada? Pero estaría buenísimo que lo de la cátedra se multiplicara por mucho. Alejandro Urioste, te estamos sumamente agradecidos por este rato. Bueno, tenemos al realizador audiovisual, al fotógrafo, al director cinematográfico y también al diseñador encubierto de los afiches de la cátedra de Ernesto Che Guevara. Vasco, el micrófono a disposición para lo que necesites, desees, para cerrar este encuentro. Desde ya, muchas, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos y a todos ustedes y a la audiencia. Un abrazo, Juan Pablo. Un abrazo y nos vemos ahí, porque va a ser este viernes a las 20 horas en el salón de planta baja ahí en la facultad, en la calle Coronel Gil, frente a la Plaza San Martín, en el salón del Consejo Directivo de la Facu de Humanas.